siento solo en parte, pues me llenan tus recuerdos. Me siento solo a veces, aunque sé que estoy contigo. Yo sé que hubo más tiempo de extrañarte que tenerte, pero eso es suficiente para quererte y quererte. Alí, alí, alíviame los sueños, la vida. Ven y espérame en la escuela, la salida. Alí, alí, alíviame la vida, los sueños. Ven y dime si me estoy portando bien. Que me guía, me atrapas en el aire y me evitas la caída. Regálame otro abrazo, que me abrace de